Cuando queremos dinero, ese y la envidia crece. Y yo loco, que me toquen pa' que bajen los fules. En el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos. De nadie nos dejamos. Sin falta miel sacamos, chambeamos y te lo damos yo. Mucho gongo, mucha mujer, mucho peligro. La disco te explota. Todo el mundo esperando el de la nota loca. Con bellaca, pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco. Esto es pa' que se truen, perdiendo con los cacos. Oh shit, y que baile, bellaca con bellaca. Pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco. Esto es pa' que se truen, perdiendo con los cacos. Oh shit, el swag, el que la baby busca los capotas. What? Llegamos a la disco, la nalga rebota, retumbando, causando efecto en el momento. Haciendo que la nena se ponga húmeda por sí, se desespera, siempre la castigo a mi manera. Dejo que coja viaje y controlo su bella letra. Sigo fuerteando, manos en el piso, perreando. El culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando. Baby, dale como es, vamos allá. Métele bellaco al ritmo del reggae, dale como es. Dale, que pa' matarnos. Métele bellaco al ritmo del reggae. Yo no sé, no sé. Conmigo anda suelta, no puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de desbordar. Conmigo anda suelta, no puede controlarse. Y la bellaquera está a punto de desbordar. Y que baile, bellaco con bellaca. Pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Y que baile, bellaca con bellaco. Esto es pa' que se truen, perdiendo con los cacos. Oh shit. Y que baile, bellaco con bellaca. Pa' que suden los panty, la gordita y la flaca. Bellaca con bellaca.